Radio. Y 18 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la consulta de psicología infantil y juvenil, un espacio que le ofrecemos cada 15 días de manera periódica en la jornada de los lunes y que lo hacemos gracias a la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues ¿cómo marcha la semana, esta semana primaveral que vamos a tener desde luego? Bueno, hay que empezar todos los lunes, hay que empezar con mucho propósito, imagino. Es difícil levantarse un lunes contento o por lo menos con ganas, pero bueno, el propósito y la conciencia es lo que importa. Bueno, pues concienciado para trabajar en casa con los temas que nos plantea, así iniciamos nosotros la consulta de hoy y vamos a hablar de un tema que a veces es fácil de ver desde el exterior pero difícil de reconocer si se tiene en casa. Vamos a hablar de los celos que pueden tener los pequeños y que se pueden establecer, bueno, pues entre hermanos o en cualquier otra situación, no solo los celos que se pueden producir entre hermanos, ¿no? Es el tema que nos traes hoy para tratar en la consulta de psicología, ¿verdad? Así es, Rocío. Es un tema, la verdad, que bastante recurrente, sucede bastante y, como tú has dicho, desde fuera se ve muy claro, pero a veces desde dentro cuesta reconocer. Y bueno, es importante tenerlo porque ya en cuenta, porque ya no solo él ha llegado a un hermano, sino nuestra vida, nuestro modelo familiar está cambiando mucho en las últimas décadas, y esto está haciendo que los celos y las situaciones de celotipia también vayan cambiando. Entonces es muy importante estar alerta, sobre todo porque es que sufren una barbaridad. Es muy importante tenerlo en cuenta porque los niños que sufren celos o las niñas lo pasan mal. Y es importante que en función de la actitud que tomemos, y sobre todo los padres que somos clave, pues lo podamos ayudar y que sea simplemente pues una etapa que pase su vida y que le ayude a desarrollarse y que el sufrimiento, pues claro, sea el mínimo, ¿no? Claro, sufrimiento del menor, que en este caso es el del que estamos hablando. Porque, del que estamos hablando. Claro, porque también podemos hablar incluso de los celos que los adultos pueden tener de los menores, pero esto sería ya casi que una patología, ¿no? Esto ya entraríamos en otro terreno. Sí que también sucede, pero claro, nos meteríamos en otro terreno mucho más complicado. Exacto. Bueno, pues vamos a hablar de esos celos. Vamos a comenzar explicando la definición. ¿Qué son los celos? Pues mira, los celos pueden definirse como un estado subjetivo, porque es como lo ve la persona, ¿vale?, caracterizado por una sensación de frustración. El niño o la niña se siente muy frustrado porque cree que ya no son correspondidos emocionalmente, o sea, que ya no los quieren igual por las personas queridas, o al menos sienten que no lo quieren con la misma intensidad y frecuencia que antes lo hacían o que ellos necesitan. Porque cuidado, otra cosa, Rocío, es que a veces el padre o la madre te dice, pero si nosotros lo tratamos igual, pero es que a lo mejor necesita más cariño en esa etapa de su vida, ¿vale? Podríamos decir que es una alteración emocional. El niño emocionalmente está alterado y comportamental. Es una alteración emocional y comportamental como respuesta, o sea, lo hacen como una respuesta a un desequilibrio de la dinámica afectiva que había en la familia. O sea, la familia tenía un orden o una forma de funcionar y hay algo, hay alguna experiencia, o bien el nacimiento de un niño, una separación, nuevas parejas, ya lo veremos, ¿no? Que cambia esa dinámica afectiva. Y el niño o la niña no encuentra su lugar, no entiende ahora cómo lo quieren o no termina de recibir y de percibir el amor por parte de uno o de ambos progenitores. Entonces, claro, realmente, pues, normalmente siempre, Rocío, nos quedamos, he dicho que es una alteración emocional y comportamental, pero los adultos tenemos una mala costumbre, que siempre nos quejamos del comportamiento de nuestros niños y de nuestras niñas, pero nunca miramos sus emociones. Nunca vemos qué están sintiendo. Y siempre detrás de un comportamiento hay una emoción, ¿vale? Por eso es importante entender que una alteración emocional, y evidentemente al estar emocionalmente alterado, el comportamiento se altera. Claro. ¿Vale? ¿Por qué se producen los celos? Tú ya has apuntado, ¿no?, algunas situaciones que pueden provocar ese desenlace, pero siempre lo asociamos cuando llega un hermano nuevo, ¿no? Así es. Quizá los casos que más se conocen, pero no son exclusivos, ni mucho menos, ¿no? Las nuevas familias, como tú decías, la situación, el cambio social y ese modelo de familia que también viene cambiando, al igual que cambia la sociedad, pues establece diferentes situaciones en las que se puede producir también pues estas situaciones. Efectivamente, y hay que reconocerlas, es importante, Rocío, porque si siempre centramos que únicamente la posibilidad de los celos es a través de un hermano nuevo, que sí, que suele ser la situación más habitual, pero si no vemos y no contemplamos la otra, porque a veces como adulto, pues como tú has dicho, ¿no?, cuando es la llegada de una nueva pareja, el adulto se siente culpable, se siente como yo estoy teniendo una nueva pareja, ahora mi hijo está celoso, y hay una tendencia a negarla, a decir no, el niño lo lleva muy bien, acepta muy bien a mi nueva pareja, pero el hecho de que la acepte bien no quiere decir que no tenga celo, ¿vale? Voy a, antes de adentrarme un poco más en detalle, las causas, pues bueno, es importante, Rocío, saber que todo niño, en algún momento de su vida, todo, porque de hecho todos los adultos hemos sentido celo alguna vez, ¿vale? El que diga que no, es que no se acuerda. Pero es un mecanismo de defensa, ¿vale? Tenemos nuestro territorio, nuestras parcelitas de amor y no queremos que nadie venga a quitarnos nuestra atención. Entonces, es importante aceptar que es algo natural, ¿vale? Y que todo niño lo experimenta en algún momento de su vida, ¿no? Como he dicho, un sentimiento natural que surge cuando se siente desplazado. No quiere decir que lo estemos desplazando, a veces sí, pero como he dicho antes, suele ser una percepción subjetiva, no tiene por qué ser real, pero él lo vive así, el sujeto lo vive así, ¿vale? Entonces, bueno, las causas son muchas, muchísimas causas, ¿no? En la infancia la más habitual es la aparición de un hermanito o de una hermanita, ¿no?, donde aparece un mecanismo de defensa. Ya digo, es un mecanismo de defensa, de protección de su territorio, ¿no? El niño, ¿cómo se protege? Pues el niño reclama seguir teniendo la misma atención que se le dispensaba antes, ¿no? Y ahora tiene que ser compartida y evidentemente pues no está dispuesto, es normal, ¿no? Claro. Pero como he dicho, puede ser, mira, de un vecino que haya nacido un bebé cercano y que le tengamos mucho cariño, le hablemos todos los días. Puede ser de un primito o una primita que viene nuevo, de un sobrinito, de cualquier miembro más pequeño o incluso mayor, ¿eh?, que está en la familia y que él se siente inferior o que siente que acapara más o que percibe que le podemos echar más cuenta. O sea, la explicación es múltiple, ¿vale? Pero por lo que sea es alguien que aparece normalmente en el entorno familiar, a veces eso, pues primitos, vecinos, amiguitos, donde él siente que le está quitando la atención. Y luego, como ha dicho Rocío, pues también suele suceder entre padres. Los niños tienen una etapa donde procesan un amor a su padre o a su madre, ¿vale?, que es el complejo de Edipo. Entonces, a veces ven como rivales a su papá o a su mamá porque le está quitando el amor. O sea, papá me quita el amor de mi mamá, ¿vale? De hecho, muchas veces os daréis cuenta que cuando entre las parejas nos abrazamos, ellos muchas veces no quieren. Y ahí hay un componente de celos, ¿vale? También luego está el componente de que les da vergüenza, de que no saben, pero muchas veces es celo, porque decir, que mi mamá es mía o que mi papá es mío, tú no me lo quites. Y luego, pues, están las nuevas situaciones, Rocío, pues, separaciones, ¿no?, donde las personas, pues, los progenitores, como seres libres que son, tienen nuevas parejas y el niño o la niña identifica a la nueva pareja como un rival, ¿vale? Identifica que su mamá ya no le presta tanta atención o incluso muchas veces, bueno, metiéndonos en el programa de la quincena anterior, pues incluso lo que era la alienación parental, ¿no? Que la otra parte le puede decir, tu mamá ya no te va a querer porque está con un novio, o al revés, tu papá ya no te hace caso porque tiene una novia. Bueno, pues ahí también aparecen celos y son circunstancias. Luego, ya digo, múltiples, muchísimas, pero estas son las más habituales. La más, por supuesto, es la llegada de un hermano o una hermana nueva a la familia. Pues son las causas que originan esos sentimientos de celo y esa barrera, mecanismo de defensa, como tú decías, ¿no?, que es totalmente natural, pero que a veces, bueno, pues hay que tratar, sobre todo porque los pequeños, como tú nos indicabas al principio, sufren muchísimo, ¿no? ¿Cómo es un niño celoso? ¿Cómo podemos saber que está, pues experimentando esos sentimientos, ¿no?, y demostrando esa situación? Pues mira, el niño celoso tiene un perfil y lo primero que hay que saber es que un niño celoso es un niño estresado. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, Rocío, porque a veces como padres no sabemos llevarlo bien, porque claro, nos saca un poco de las casillas, porque el niño pues está estresado, está nervioso, ¿no? Hacen que le aparezcan emociones que van desde la ansiedad, el desasosiego, la angustia. Claro, eso como padres, ver al niño así, pues nos desesperamos, ¿no? Y a veces nuestra actitud no ayuda, ¿no? Es muy importante saber que el niño celoso tiene sentimientos muy contradictorios, está muy confundido. ¿Por qué? Porque siente el amor a su mamá o a su papá, pero a la vez, a veces está enfadado con ellos y llega a sentir odio. Entonces empiezan a sentir emociones muy contrarias hacia la misma persona, y eso hace que les confunda bastante, ¿vale? Entonces pueden adoptar desde una postura del aislamiento, me meto en mi burbuja, no me relaciono, o por el contrario, llamado atención, comportándose mal, llorando continuamente, montando rabieta. Entonces, sí es verdad que el niño celoso depende mucho, la manera de desarrollar esos celos depende mucho del temperamento, en función de cómo es el niño, si es un niño introvertido o es un niño extrovertido, ¿vale? Va a marcar esa forma de manifestar los celos, pero ya digo que un niño celoso es un niño que tiene mucho sufrimiento, y es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque va a ser un niño irritable, un niño muy estresado, un niño muy angustiado. Y de esa manera, bueno, podemos desde luego identificarlo, pero ¿cuáles serían los indicadores que nos permiten, bueno, pues conocer con mayor exactitud que estamos trabajando, ¿no?, con un niño celoso? ¿Cómo se manifiestan esos celos? ¿Qué es lo que hace? Así es importante, Rocío, porque muchas veces los padres como que no se quedan en lo que he dicho, ¿no?, en el comportamiento, en lo que hemos hablado, el niño celoso está insoportable, no para de tener rabieta, pero no terminan de identificarlo como celo, sino que lo ven como un mal comportamiento, es que se está comportando muy mal, pero no ven esas emociones, ¿no? Como decía antes, entonces es muy importante atender a unos indicadores, porque normalmente a los padres les cuesta mucho reconocer los celos porque hay una confusión. Y es que hay muchos padres y madres que me dicen, no, mi hijo celo que va, si adora a su hermana y si quiere muchísimo a su hermano. Es que eso no tiene nada que ver. Es que el niño puede querer y adorar a su hermano o a su hermanita, pero a la vez siente celo. O sea, que los celos no quiere decir que no quiera al nuevo miembro, que los padres, por eso también a veces nos cuesta mucho reconocer que tienen celos, porque nos da la sensación de que es que nuestro niño ya no quiere ser hermanito de esa hermanita, que además hemos hecho un sacrificio enorme para que no se quede solo en el mundo, ¿no? Que es la típica frase que siempre solemos decir, ¿no? Es como decir, Dios mío, que yo ya no quería más, y he hecho un esfuerzo tremendo, eso te lo dice muchísimo. Yo ya no quería más, hemos hecho un esfuerzo tremendo, tú no sabes que a mí ya esto me ha cogido mayor, y ahora yo le pongo un hermano y lo que hacen es pelear y me tiene esos celos, yo no puedo. Entonces les cuesta mucho aceptarlo. Y es importante atender a los indicadores, ¿vale? No hay una conducta celotípica exacta, ¿vale? Cada niño, como he dicho antes, lo muestra de una manera en función de su temperamento y de la actitud de los padres, de muchas circunstancias. Pero sí es cierto que hay indicadores, ¿vale? Mira, el indicador más habitual y más certero es el de las regresiones evolutivas. ¿Qué es una regresión? Volver atrás. Entonces, aparecen comportamientos de etapa evolutiva ya superada. O sea, para que nos entendamos, empiezan a comportarse como si fuesen más pequeños. Sí. Son reacciones que lo que hacen es, pues lo que quieren es reconquistar el afecto y la atención de pérdida. Es decir, si mi hermanito está pendiente de él porque hace cucuaga, pues yo hago lo mismo, ¿no? Entonces, pues episodios, dependiendo de la edad, misión nocturna, se le escapa el pipí, o de repente quieren un chupete, o quieren que le dé cola con biberón, él habla, empiezan a hablar como si fuesen más pequeños. O sea, la verdad que las regresiones evolutivas son bastante habituales. Siempre, o sea, incluso en niños más mayores, aunque no hablan como un bebé, pero de repente lo ve hablando así, como solemos decir aquí, ¿no? Como muy gachones, como muy mimados, sí. Y es una llamada de atención que ellos no lo hacen voluntariamente, les sale, ¿vale? Y bueno, luego veremos las pautas, lo importante que es en este caso, por ejemplo, por si luego se me olvida, muchas veces tendemos a ridiculizarlo, ¿no? ¿Qué hace hablando como un bebé, pero que te vamos a tener que llevar a infantil hoy? Que y eso no ayuda para nada, ¿vale? Porque lo único que hacemos es humillarlo más, bajarle su autoestima, por lo que su sentimiento de inseguridad y de inferioridad aumenta, ¿vale? Luego, otro factor que ese también nos falla es el incremento de la desobediencia y la oposición constante. O sea, si dicen los padres dicen sí, el niño va a decir que no. Es como si tuviera la sensación de que está enfadado con el mundo. Siempre tiene que estar llamando la atención, desobedece, hay que repetírselo todo muchas veces, no se hacen caso. Si están en un sitio, llaman muchísimo la atención. Otro punto que no es contrario es la indiferencia, me explico. He dicho que antes quieren llamar mucho la atención, pero luego también tienen episodios, Rocío, como de mucha indiferencia respecto a la desmotivación. Se muestran muy apáticos, no les hace ilusión nada, no quieren, van como muy despistados, como muy muy perdidos, ¿vale? Y no es contrario a las llamadas de atención, ¿vale? Un niño puede portarse muy mal y ser desobediente y además puede estar pues indiferente. Y digamos, la palabra más clara para que la entendamos es desmotivado. Sí. En el cole también lo suelen decir, que estamos desmotivados, que incluso a veces se muestran tristes, ¿vale? Luego, otro bastante típico es las somatizaciones. Somatizar, así brevemente lo explico, Rocío, nosotros cuando tenemos algo físicamente que está mal, pues sale en nuestro cuerpo, ¿no? Pues en una analítica, o si tenemos, no sé, si tenemos una infección no sube la fiebre, o si tenemos una infección o tenemos, salen siempre los síntomas físicos, ¿no? Pero emocionalmente también enfermamos, estamos tristes, tenemos algo que nos está haciendo daño, tenemos un complejo de inferioridad, tenemos inseguridad, tenemos miedo. Cuando esas emociones no las expresamos y no las hablamos, salen a través de nuestro cuerpo. Eso también es para los adultos, ¿eh? Que muchas veces estamos con las ansiedades, con muchos síntomas de... Eso es somatizar. Somatizar es sacar una emoción no expresada a través del cuerpo físico. En los niños pequeños, ¿cómo salen mucho? Dolor de barriga, dolor de cabeza, en el pecho, ¿sabes? Y eso normalmente pues le funciona muy bien porque, claro, ya los padres cuando vemos que le duele la barriga, que le duele la cabeza, que se está quejando de que le duele algo, pues claro, nos preocupamos más. Claro. Y evidentemente hay que tener cuidado porque si no podemos convertir al niño en carne de cañón de urgencia, ¿vale? Con esto no estoy diciendo que no se le lleve al médico, evidentemente, pero es importante no hospitalizarlo, o sea, no darle una versión muy médica, sino intentar hacer como que no nos llama mucho la atención y luego, indirectamente, sin que ellos se den cuenta, observar si se echan la mano al sitio donde les duele, porque como el niño diga, me duele la cabeza y rápidamente montemos un dispositivo de todo el mundo al centro de salud, la abuela llamando, la tía llamando, el niño consigue lo que quiere de mala manera, ¿vale? Y esa no es la manera de conseguir la atención. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Por supuesto, tampoco ridiculizarlo, decir, es una tontería, lo que tienes es un rollo, te va a pasar como periquillo el mentiroso. No, porque si estás viendo eso, el pobrecito o la pobrecita mía, seguro que es su única manera de decir, necesito ayuda, ¿vale? Entonces, no lo ridiculizamos, pero evidentemente tratamos de estar atentos y sobre todo tratamos de hacerle ver que nos puede tener de otra manera, que no hace falta que nos tenga estando mal o que nos puede tener de otra forma. Y luego, el último, que además va como transversal, ¿no? El comportamiento agresivo, ¿no? Pues son uno de los rasgos más visibles, por eso los padres a veces tenemos tanto rechazo a los celos, ¿no? Porque vemos esa falta de autocontrol, esa rabieta, nuestro hijo, nuestra hija se expone y nos expone mucho socialmente porque en un cumpleaños la lía, porque la lía la ha venido a España. Y eso, tenemos pánico, estamos pánico. Yo creo que nos deberíamos de poner una chapa, decir, mi hijo ha tenido una rabieta y ya, todos lo veríamos de una forma más natural, pero nos sentimos ahí como descubiertos cuando es una cosa. Entonces, claro, ese es el componente que más que más llama la atención, y también es el más problemático, porque a veces sí orientan esa ira hacia su hermanito o su hermanita, hasta el punto de que a lo mejor los despiertan, o le tiran de los pelitos, o si le pueden romper un juguete, se lo rompen, y eso no quiere decir que luego no quiera a esa criaturita. Por eso ellos lo pasan muy mal, porque se sienten confundidos. Ten en cuenta que habrá momentos en los que ve a su hermanita y la quiere, y luego otras veces se ve tirando un juguete de ella. Entonces él o ella misma, su autoconcepto se vuelve muy lábil, y ellos mismos se confunden bastante, porque dicen, Dios mío, ¿soy lo peor o qué es lo que me está pasando, no? Entonces, bueno, lo pasan bastante mal. Claro. Estos indicadores que nos has estado marcando, ¿no?, como situaciones en las que los niños tienen celos, y así podemos saberlo con seguridad, ¿se dan en todas las edades? ¿Cada edad tiene un comportamiento diferente o no tiene por qué? Pues mira, la edad de aparición es continua, o sea, puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Siempre puede aparecer. Lo que cambia es quizá la manera de manifestarse. He dicho, la manera de manifestarlo tiene mucho que ver con el temperamento del niño y también tiene que ver mucho con la edad. Por ejemplo, Rocío, mira, hasta los 2 años, los niños todavía son bastante pequeños, entonces ellos no quieren perder la figura de su papá o de su mamá. Entonces lo que hace es que se ponen muy acaparadores, pero son muy sumisos, ¿no? Entonces se muestran muy atentos, muy cariñosos con los padres, como que de repente lo abrazan mucho, lo agarran mucho, pero no hay un mal comportamiento. Es como que el niño, digamos, es lo tipo que decimos, es que te asusta, que no me deja todo el día abrazándome. Lo suelen pedir así, ¿no? Es la manera de manifestarlo. Luego, de los 2 a los 5 años hay esa bomba explosiva de 2 a 6, digamos, ¿no? Que es cuando aparece ese mal comportamiento, confluyen muchos factores, ¿no? La dedicación de los padres en función del tiempo, el nuevo miembro, cómo ha venido, cómo el resto de la familia. Pero normalmente en esa edad es cuando más aparece ese mal comportamiento, esa rabieta, esa agresividad. A partir ya, digo 6, 8 años, ¿vale? A partir de los 6 años, yo lo pondría más adelantado, más atrás, o sea, a partir de los 8 a los 10 años, el niño lo que hace, o la niña, es que retira el afecto a sus progenitores, o sea, no muestra nada, se aparta y, digamos, como solemos decir, ¿no?, va a su bola, como que se hace, él va, que se hace mayor, pero no se integra en la nueva dinámica familiar. Pues a lo mejor está todo el día jugando con su ordenador, está jugando con sus amigos del cole, y hace como una retirada de afecto, ya no le da beso a los padres, ya no los llama para irse a dormir. Hay que estar también atento a eso, ¿eh? ¿Vale? No solo atendamos a la llamada de atención, a veces se llama la atención de una manera más subliminal, y no quiere decir que el niño o la niña no esté sufriendo, mucho cuidado. ¿Vale? Y bueno, ¿y más mayores, más mayores? Por ejemplo, pues mira, ¿adolescente puede ocurrir? Pues, mira, puede ocurrir, fíjate, Rocío, con la llegada de un nuevo hermanito, cuando son mayores, sucede algo, normalmente, sucede algo muy bonito, y es que cuando los hermanos se llevan poco tiempo, el componente que hay es la rivalidad, es una lucha de poderes. Pero sin embargo, cuando ya es un adolescente y viene un hermano, el componente que les une es el cariño. Claro. Entonces, a medida... Asumen el papel de cuidador quizás, ¿no? Ahí va, efectivamente. Entonces, es bastante complicado para que un adolescente sienta celo de un hermanito pequeño, es muy complicado. Claro. Puede suceder si ese hermano adolescente o esa hermana adolescente tiene una bajísima autoestima por otras experiencias, porque a lo mejor ha sufrido acoso y ahora viene eso y otra vez esa desviación del amor. Pero normalmente es muy raro, porque el componente que hay es el del cariño, la verdad, que siempre, bueno, nada es mejor ni peor por sí solo, pero cuando solemos decir, no, hay que tener los niños juntos porque si no luego, bueno, pues sí digo de verdad, una lanza, que digo, nada es mejor por sí solo, ¿no? Pero que una cosa muy positiva que tienen los hermanos que se llevan mucha edad es que se tienen mucho cariño, ¿vale? Siempre cuando la familia haya una dinámica afectiva sana, porque si no lo que puede haber es una indiferencia de, yo voy a mi bola y no quiero saber nada de mi hermano, ¿no? Eso es si no hay una buena comunicación, pero así, en una dinámica sana, lo que hay es el cariño. Sin embargo, Rocío, cuando es el tema del celo es por segundas parejas, los adolescentes sí lo viven con muchísima agresividad, lo pasan bastante mal, agresividad o retiradas. yo paso de todo, me meto en mi núcleo de amigos, no quiero saber nada de mi padre o de mi madre, y se retiran. De hecho, hay muchos padres o madres que vienen, ¿no?, que se han separado y te dicen, y han rehecho su vida, y me han dicho, mira, es que mi hijo no quiere saber nada de mí, o mi hija no quiere saber nada de mí. Yo siempre digo que nunca tiren la toalla, que siempre tienen, que es cuestión de tiempo, que tarde o temprano su hijo o su hija se dará cuenta de que su padre está. Pero si nosotros como adultos, porque hemos rehecho nuestra vida, nuestro hijo no quiere quedar con nosotros, y tiramos la toalla y decimos, como muchos padres, es que yo ya estoy cansado, yo no me arrastro más. No, perdona, es que es tu hijo. Entonces tu hijo y tu hija siempre tiene que ver que tú estás ahí. Aunque no te mire, tienes que estar en esa graduación, tienes que estar en esa felicitación, tienes que estar en ese día que tiene un examen, tienes que preguntarle cada día cómo le ha ido, aunque no te conteste, aunque te conteste mal. Porque luego, tarde o temprano, pues eso vuelve y revierte, ¿no? Mm. Pero es verdad que los adolescentes con las nuevas parejas lo llevan bastante mal, bastante mal, ¿vale? Mm. Vale. Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque, como siempre, la finalidad de este programa es, pues, ayudar a los padres que lo necesiten en situaciones como esta, por ejemplo, de la que estamos hablando hoy, y bueno, pues, en cierto modo, intentar, ¿no?, dar respuestas para trabajar en casa, que es lo que siempre decimos. Pues mira, Rocío, lo más importante y lo básico es entender que es algo natural, ¿vale? Es lo que venía diciendo. Y que suelen tener una respuesta adaptativa. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo ellos van entendiendo, ellas van entendiendo, van adaptándose, siempre y cuando sea, bueno, ahora las pautas que voy a decir, no, unas circunstancias sanas. En el caso de que pasado, transcurrido un tiempo, el niño o la niña va empeorando y no mejora, pues evidentemente hay que ponerlo en manos de un especialista, ¿no? Pero sí es importante confiar que es algo natural y que va a tener una respuesta adaptativa, y eso se va a ver, que poco a poco el niño o la niña va cambiando, ¿vale? Importantísimo saber que los padres tenemos un papel fundamental y la familia, ¿vale? Es muy importante tener una actitud de escucha y de delicadeza absoluta, porque es lo que decía Rocío, los padres solemos tener mucho rechazo, es como, va, yo con esto no contaba, mira, bastante ya que me he hecho compostura de tener dos, como para que ahora tú me vengas con el numerito de los celos, ¿no? Entonces, los padres solemos tener bastante rechazo a eso, y a veces sin darnos cuenta no mostramos delicadeza con ese niño o esa niña que lo está pasando mal. Y es muy importante tener una actitud de escucha y de atención. No es cuestión de tiempo, ¿vale? Siempre digo lo mismo, sino de calidad, que estemos con todos los sentidos. Que cuando estemos con él lo sientan. Luego, fundamental también la familia, ¿vale? Que cuando viene la llegada de un pequeño y hay un hermano o una hermanita, nos documentemos un poquito o pensemos un poco. Siempre, mira, Rocío, yo doy premisas. Cuando se va a ver a un niño pequeño o una niña que tiene hermano, siempre importante irnos antes al mayor, ¿vale? Claro. Porque el pequeño no se entera. Entonces, irnos al mayor, oye, me enseña a tu hermano o tu hermana, ¿qué tal? Si vamos a llevar un regalito, pues yo siempre prefiero llevárselo primero al mayor. Si podemos a los dos, pues a los dos. Pero prefiero primero al mayor. Y ya cuando yo conozca al pequeño, pues una vez que ya lo he visto, ya le regalo algo. Pero primero al mayor, ¿vale? Porque ellos no se sientan desplazados ni sientan ese cambio. Y ya no estoy hablando de una persona extraña que venga a ver un compañero de trabajo. Sobre todo me refiero a los titos, a los abuelos. Importante siempre que ellos piensen que no ha cambiado nada, ¿vale? Entonces, la familia y los padres tienen bastante que ver. A veces, pues, los familiares, pues, hacemos bromas de, oye, este es más guapo que tú eres muy feo, o mira, te está portando mejor que tú, o mira tu hermano, que es más chico que tú y parece más grande. Entonces, son a veces comentarios que lo ridiculizan, que le hacen sentir mal y que hace que esa situación se genere, porque a veces se genera por eso, por los propios comentarios. Muchas veces la familia no nos damos cuenta, pero un hermano acapara más la atención y siempre estamos hablando de esa persona, de ese niño, o siempre se hace lo que ese niño o esa niña diga, y no nos damos cuenta de que la otra parte está ahí calladita porque tiene un temperamento más introvertido. Entonces es muy importante que los familiares observemos esa circunstancia con cierta distancia y seamos compensadores, ¿vale? Luego, centrarnos, como decía Rocío, en las emociones, no solo en el mal comportamiento, ¿vale? Cuando un niño se está comportando mal, por favor, antes vamos a preguntarnos qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sintiendo. Porque a veces un mal, bueno, a veces no siempre, un mal comportamiento viene precedido de una emoción. Vamos a curar la emoción, porque claro, yo puedo quitarle esa conducta, Rocío, yo le puedo castigar, le voy a quitar ese comportamiento, pero si emocionalmente sigue mal, ¿de qué nos sirve? Va a desarrollar otro mal comportamiento, que es lo típico de los padres que te dicen, mira, primero hacía esto, le castigamos con no sé qué, y muy bien, pero ahora le ha dado por hacer aquello, claro, porque emocionalmente no se le ha atendido, esa emoción no se ha sacado fuera. Entonces, es muy importante atender también a cómo se siente, preguntárselo, y si es más pequeño y todavía no, observarlo, ¿vale? Y ir más allá de los comportamientos, irnos un poquito más allá de las conductas. Luego empatizar, ponernos en su lugar, ¿vale? Que ahora mismo pues se sienten inseguros, tienen miedo, no saben manejar esa situación, hay muchos cambios, estamos todos muy nerviosos, hay que ponerse en su lugar. Luego, Rocío, cuidar mucho, muy mucho el lenguaje no verbal, que a veces, sobre todo aquí lo digo también, bueno, los padres también, pero las madres, porque es normal, somos las que parimos, y eso fue un desgaste brutal a nivel físico, a nivel hormonal, a todos los niveles, es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el mayor o la mayor, nos dice cualquier cosa, pues muchas veces resoplamos, volvemos los ojos para atrás, ponemos cara de hastío, de cansancio, y eso ellos lo van percibiendo, ¿vale? Entonces, el mayor acto de amor de nuestro hijo no es ponerle el mejor vestido, ni decirle que es el mejor, es hacerle ver que todo lo que nos dice, bueno, todo, que lo que nos dice, lo que nos cuenta, nos interesa y nos parece interesante, o sea, hacerle sentirse importante. Esa es la mayor muestra de amor, hacerle sentirse importante. Entonces, si estamos cansados de preparar al pequeño y llega al mayor y pegamos un resoplío o decimos que pesado eres, o claro, ellos se sienten todavía peor, ¿vale? Entonces, cuidar mucho ese lenguaje no verbal. Y luego, sobre todo, siempre, como digo, ¿no?, la comunicación en familia, dar ese espacio para que los niños puedan expresar qué les está pasando, cómo se sienten, cómo se encuentran. Y cuidado, a lo mejor un niño de 2 años, de 3, de 4, de 5, no te va a decir, mamá, me encuentro extraño porque ha llegado mi bebé, el bebé, no te va a decir eso. Pero puede haber muchas otras maneras, de repente dice que tiene mucho miedo, o de repente, todos esos indicadores que he dicho anteriormente, hay que saberlos ver para intentar solucionarlo siempre con esa atención plena, con esas muestras de cariño, con esa dedicación exclusiva. Sobre todo a los niños, al hermano mayor, le ayuda mucho que entienda que es una nueva situación, que no tiene que ser peor, y que ahora ellos pues van a tener más autonomía, que les tienen que ayudar, revalorizarle mucho cada cosa que hagan respecto al pequeño, si colaboran, no sé, dependiendo de la edad que tenga el pequeño, ¿no? Si lo ha llevado al parque, si le ha dado agua, si le ha cambiado un pañal, pues siempre valorarse, lo menos mal que estás aquí, uy, qué bien, cómo me ayuda, me encanta. Esa autonomía les hace entender que ellos sí tienen un nuevo rol y que no tiene por qué ser malo. Y eso, la verdad, que lo llevan bastante bien. Cuando ellos, de repente, se hacen sentirse mayores, pero mayores en el buen sentido de la palabra, ¿vale? No hacen los mayores decir, déjate de tontería que ya eres muy grande. Eso no. Sino hacerlos sentirse mayores con responsabilidades, y de repente ellos entienden su nuevo rol y les encanta. Claro. Bueno, pues son las pautas que podemos seguir a la hora de, bueno, pues minimizar, ¿no?, los riesgos que puede tener la llegada de un hermanito nuevo a casa, con toda esa situación de celos que se puede producir, o en definitiva, bueno, pues de las situaciones que se pueden generar, ¿no?, y que pueden derivar en el celo de los más pequeños. Un asunto este que queríamos tratar nosotros hoy en la consulta de psicología infantil y juvenil, y bueno, pues simplemente agradecer a Lourdes Castro que nos haya acompañado y que nos haya ofrecido toda esta información. Lourdes, algo que se nos haya quedado pendiente sobre el tema que abordábamos en el día de hoy, y si no, pues como siempre, dime. Nada más, yo simplemente esto, el consejo es pues no negarlo, ¿vale? Simplemente no negarlo y darle su espacio para que lo puedan expresar y naturalizarlo, que es algo natural, ¿vale? Así que nada más. Paciencia y cariño. Con esas dos últimas palabras vamos a quedar, paciencia y cariño. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, feliz semana.